deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Hola, amigos y amigas radicales que funcionáis con tarjeta de débito. Gente sin escrúpulos que viajáis en transporte público armados con una tarjeta T10 multizona. Parapetados con auriculares o libros a modo de pasamontañas y además escracheáis, como si fuerais DJs, a políticos y políticas que se están dando cuenta, por fin, que las malas decisiones pueden tener consecuencias. Tal vez es hora ya que se den cuenta que también forman parte del mundo real en el que te levantas por la mañana temprano y descubres que casi nada es como te lo han vendido. Amigos y amigas radicales que lleváis a vuestros hijos e hijas al colegio, que leéis el diario mientras tomáis café con leche y croissant, que hacéis las tareas de casa y hasta la compra para vuestras familias y amigos, levantaos, romped el yugo que ejercen las sillas sobre vuestras posaderas y bailad con una sonrisa en los labios, porque la unión hace la fuerza y cuantos más seamos, más reiremos. El cambio real está en vuestros cerebros y el programa de esta semana va dedicado a todos vosotros y vosotras. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto Camuflado, cultura electrónica de incógnito para escuchar con auriculares. Y la música de fondo del inicio de este blograma la pone Berlinese, que presenta su EP Landscapes y que puedes escuchar los próximos días 29 y 30 de abril en Barcelona, en el Almería Teatro. Oh, Sintonizamos primero con las calles de Bruselas para ofreceros el caos mental de Naomi en forma de fuegos artificiales holandeses. Hoy, todas las pistas sobre las pistas que suenan se encuentran en nuestro tracklist. Desde la Bahía del Tamarindo, en Costa Rica, conocida por los árboles del mismo nombre que dan frutos con forma de cabeza humana, según la leyenda, llega hasta nosotros una muestra del nuevo trabajo de esa leyenda francesa conocida como Miss Kitty. Y si quieres saber algo más sobre la leyenda de la semilla del tamarindo, Blake Edwards, 1974, pregúntaselo a Google. Thank you. La vida es Windows y a través de las ventanas vemos live. Ejecutar informe secreto. Divertidos y radicales artistas residentes en Bruselas. We'll be right back. Y si eres de los que soportan la presión del día a día hasta tal punto que ya no sabes cómo moverte para no hacerte daño, tranquilo. Miss Keating llega de nuevo llamando desde las estrellas y nosotros aceptamos sugerencias. Thank you. La actualidad nos ha cambiado hasta los mantras que repetimos durante el día a modo de pequeñas oraciones que nos mantienen en armonía con nuestro entorno más inmediato. Como signo de los tiempos, hoy aceptamos "esto es demasiado" como frase tántrica para bailar. Thank you. Señores clientes, les recordamos que la subida del IVA y los recortes salariales son, en realidad, una aplicación de realidad aumentada. Es momento de sacar toda tu frustración, indignación y estrés. Tienes poco más de 2 minutos para ponerte un pañuelo en la cabeza, sacar tu katana y convertirte en un personaje de manga llamado Maneki Nico. Por favor, sobre todo, no te cortes. Good. Pagans. We call the creatures of the night to come and dance in the moonlight. My lucky cat behind my back is singing 3, 2, 1, 0. Subimos el tempo, esto se llama OTV, de Unam Zetinep, en una versión dub techno remixada por Analog People para el sello Glider. aún de repuesto. Y sobran las palabras cuando un artista llamado Pepe, residente en Mallorca, le pone a su tema por título Miseria. ¿Alguien da más? Ooh. Continuamos nuestro viaje por la cruda realidad. Por suerte no estamos solos. La familia y más concretamente los hermanos nos dan su punto de vista para ampliar el debate y preguntarnos cosas como ¿vivimos realmente en Matrix o es más como el show de Truman? ¿La cortina de humo y conspiración han dejado de ser películas de ficción? ¿Calderón de la Barca era extraterrestre y la vida es sueño? ¿Noam Chomsky es Dios? ¿Por qué nos dejó el profesor Jiménez del Oso cuando más lo necesitábamos? Se van los artistas en la era de los eslogans y del nivel más bajo de la historia de comprensión lectora de los adolescentes. Nos despedimos con tres frases cortas para que todo el mundo lo entienda. Esto es todo, amigos. Que la fuerza te acompañe. Buenas noches y buena suerte. Deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún de repuesto. Del cielo. No os descuidéis. Vigilad.